Estás escuchando Inutilidades Lingüísticas, un podcast sobre cosas irrelevantes, en ocasiones incomprensibles y solo tangencialmente interesantes del mundo de las lenguas. Episodio 3. Hola, ¿qué haces? ¿Qué dices? Recientemente se ve mucho en Twitter y Facebook varias discusiones sobre la ortografía. Se critican los errores ortográficos de otros, se aclaran dudas, se hacen campañas. Es un tema que fácilmente genera comentarios, a menudo muy cargados de pasión. Pero ¿cuál es el origen de esta ortografía de hoy que tantas discusiones desata? Para los pocos que siguen ahí y que no pararon el podcast cuando dije que iba a hablar de ortografía, gracias. Y ahora sí, a lo que te truje, chencha. Frase que, por cierto, me dará para otro podcast en otro momento. Los sonidos she y ye. En el español medieval, el del mio Cid, había un sonido similar a la S de buena parte de España. Cuando ese sonido se encontraba entre vocales, se escribía con una doble S. Entonces, pasar, pasión, oso, el animal, y viniese se escribían con doble S y se pronunciaban pasar, pasión, oso, viniese. Había también otro sonido, que se escribía con una sola S entre vocales y sonaba así, j. Entonces, pesar, cosa, osar y rosa se escribían como ahora, pero se pronunciaban pesar, cosa, osar, rosa. Para la época de la conquista ya se estaban pronunciando tanto la S como la doble S igual, como es española. Y para 1763 la Real Academia Española suprimió la doble S, quedando igual oso, el animal, que oso, del verbo osar. Los sonidos C y Z. Antes de la conquista de América, en el español había un sonido similar a la S latinoamericana, que se escribía unas veces con C y otras con C con cedilla, o sea, una C con un ganchito debajo. No se pronunciaba como ahora en varias partes de España, es decir, como C. Marzo, cabeza, calabaza y fuerza se escribían no con Z, sino con C con cedilla, y se pronunciaban así. Marzo, cabeza, calabaza, fuerza. Su contraparte era otro sonido, similar a la Z francesa, Z, y que se escribía con Z. Es decir, la Z y la C tenían sonidos diferentes. Entonces, por ejemplo, 11, 12, 13 y 14 no se escribían con C, sino con Z, y se pronunciaban así, 11, 12, 13, 14. Sin embargo, para después de la conquista, los dos sonaban igual, como S latinoamericana. En América Latina y parte del sur de España conservan este sonido, mientras que en el resto de España evolucionaron hasta sonar como Z. En el siglo XVIII, la Real Academia Española eliminó la C con cedilla y cambió el uso de la C y la Z. Los sonidos sh y j. También, hacia antes del descubrimiento de América, no había el sonido de J que conocemos ahora, sino que había dos sonidos en su lugar. Uno como la che francesa, sh, y que se escribía con X. Jugo, jefe, caja y dijo se escribían con X y se pronunciaban shugo, jefe, caja, dicho. El otro era como la J francesa, j, y se escribía a veces con G y a veces con J. Entonces, jugar, gente, jarra y justo se escribían como ahora, pero se decían jugar, gente, jarra y justo. Para principios del siglo XVII, la X, la G y la J ya sonaban igual, J. Y para 1815, la Real Academia Española eliminó la X para ese sonido, llevando a que cambiara la ortografía de numerosas palabras. Para terminar con este breve paseo por la ortografía vieja del español, antes las palabras se escribían también según su origen. Por ejemplo, sílaba, que venía del griego, se escribía S-Y-L-L-A-B-A. Ritmo se escribía R-H-Y-T-H-M-O. Y ortografía se escribía O-R-T-H-O-G-R-A-P-H-I-A. Entre 1751 y 1754, la Real Academia Española decidió que esas palabras debían escribirse como se pronunciaban, y no según su origen etimológico. En 1817 aceptó, además, que obscuro se podía escribir también sin B, o sea, oscuro, puesto que mucha gente lo pronuncia así. Entonces, podemos ver que entre los siglos XVIII y XIX, la Real Academia Española hizo varias modificaciones que cambiaron seriamente el aspecto escrito del español, y todo ello con base en la pronunciación. Ahora, quisiera enfocarme al español del siglo XXI. ¿Qué otras discrepancias hay entre la escritura y la pronunciación? Para empezar, desde el siglo XVII ya nadie distingue la J de la G. pronunciamos igual la G de gente que la J de jefe. Y lo mismo pasa con la B y la V. Todos pronunciamos igual la B y la V en sabio, avión, obvio, evento y haber. Además, aproximadamente desde el siglo XVII no se pronuncia la H. Hoy todos pronunciamos haber y hasta, no haber y hasta. Otra diferencia, desde el siglo XIV se ha ido perdiendo la diferencia entre la doble L y la Y. Hoy, apenas un 10% de los hispanohablantes nativos distinguen la doble L de la Y y pronuncian pollo, cabello, castillo y cuchillo, mientras que el resto las pronunciamos como si estuvieran escritas con Y, o sea, pollo, cabello, castillo y cuchillo. Además, también apenas un 10% de los hispanohablantes diferencian entre la Z y la S, pronunciando rezar, paz y zigzag como rezar, paz y zigzag. Si bien los que hacen la diferencia son de origen español, eso no quiere decir que todos los españoles mantengan la diferencia. Y así llega a su fin este paseo ligero por los sonidos y maneras de escribir del español, desde el siglo XIV hasta el XXI. La discusión sobre si uno prefiere su calabaza con C con cedilla y sus zelos con Z, o si prefiere por otro lado sus castillos con Y y sus héroes sin H, no será motivo de ningún podcast mío, para salvaguardar la integridad física del autor.